FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguna a las 8 y media de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La presencia de los archivos que están ahí al alcance, cuando decidimos explorar el pasado reciente, son de suma utilidad para saber hasta dónde el derecho es concebido no como una cuestión económica, aunque siempre se requiere de presupuesto, sino de justicia, de memoria, de respeto, de conmemoración, y si quieren ustedes, de un valor ideológico. Nos adentramos durante más de un año y medio desde este programa a comprender, a conocer e informar cómo era esa batalla épica presentada por el intendente Hues contra la Perlita. Porque el jefe comunal actual, en campaña ya en el año 2011, sostuvo públicamente que era necesario dar un cambio importante, un golpe de timón, en los vínculos contractuales que tenía la comuna, el Ejecutivo, con la empresa El Trébol y con la prestataria del Servicio Público de Transporte de Pasajeros. Las razones eran evidentes y elocuentes. Finalizaban los contratos y, por tanto, había que rediagramar no esas vinculaciones políticas empresariales, sino el servicio o los servicios. No puedo olvidarme que el primer pliego que presenta Hues respecto a la Perlita lo califiqué como un pliego para la Perlita. Y no he de apartarme de ese criterio, atento a un bosquejo y un pliego final que abría la puerta claramente a que la Perlita hiciera lo que hizo, esto es, una presentación a la justicia por considerar que había cláusulas violatorias de los derechos que tiene la empresa y fundamentalmente porque las competencias establecidas en ese pliego no correspondían al municipio. Quiero decir entonces, una vez más, que si hubiera existido la convicción desde el Estado municipal de fijar normas pensadas por el derecho y hacia el derecho de los usuarios y el Servicio Público de Transporte, la Perlita no tenía ninguna opción de ir a la justicia y que de allí resultase la Perlita favorecida por la interpretación jurídica que pueden tomar aquellos que dieron visto bueno a un recurso de amparo presentado por la Perlita en mayo de este año. Explicado esto para ser coherente con las manifestaciones vertidas en cada uno de los momentos, llegamos a una instancia que es peculiar. El boleto educativo gratuito que Scioli puso en vigencia para los recorridos intercomunales, es decir, que la Perlita debe garantizar ese derecho a los alumnos que van a estudiar a Ituzaingó o a General Rodríguez, tomando esos servicios que cruzan por Moreno, de no concretarse una ordenanza que homologue lo de provincia, estamos frente a una tremenda desigualdad y algo ciertamente incomprensible. He dicho la semana pasada que los estudiantes podrían y tienen todo el derecho a movilizarse sin que el Consejo Deliberante o algún edil otorgue la luz verde para hacerlo. En La Plata hemos visto movilizaciones cuando no se iba a tratar el tema. Movilizaciones que no se hicieron únicamente un 16 de septiembre, sino en varias ocasiones a modo de presión a las autoridades legislativas para que éstas se pongan de acuerdo junto con el Ejecutivo de qué forma se alcanza ese derecho. Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires y un buen día decidió, creo que también fue en campaña, decidió que el boleto educativo valiese 10 centavos. La Perlita cobraba la mitad del pasaje de la tarifa mínima para los estudiantes secundarios. Entonces se tuvo que trabajar en un proyecto de ordenanza que cubriera la diferencia que iba a perder la Perlita, es decir, menor rentabilidad a la empresa, absorbiendo el municipio ese costo. ¿Cómo lo hizo el municipio? Recuerdo, y esto no es una certificación, pero sí un acercamiento a los hechos, que lo hizo a través de una ordenanza que establecía compensaciones. Básicamente, o una de las razones o uno de los instrumentos, era el menor cobro de tasas por parte del municipio de aquellos colectivos que ya estaban municipalizados. Estoy hablando de patentes. Dicho de una forma más clara, la Perlita pagaba menos patentes y el municipio cobraba menos, pero de esa manera garantizaba que el boleto educativo estuviese en el mismo ordenamiento que la provincia de Buenos Aires había definido. ¿Cuánto le debe el municipio a la Perlita? Es una pregunta. Y es pararse, como dicen los kirchneristas, en un lugar. Otro lugar, si es que la historia siempre es de a dos, en el sentido político de maniqueísmo exacerbado, pues bien, asumimos nosotros la conducta de preguntar cuánta plata nos debe la Perlita a nosotros. Y les recuerdo a los estimados oyentes que el sistema de subsidios fijado por el Gobierno Nacional permite no solamente cubrir los costos de una empresa monopólica como la Perlita y otras que existen en la provincia de Buenos Aires y en el país, sino que además el esquema de subsidios garantiza la rentabilidad que pierde la Perlita por no tener una definición empresarial de cuál es la tarifa que más le conviene. La Perlita no es una sociedad de beneficencia. Es una empresa poderosa que supo expandirse desde Moreno hacia distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y tal vez a nivel nacional. En el transporte es una forma y la venta de carrocerías es otra. ¿Hacia dónde quiero ir con todo esto? Que el Consejo Deliberante podría escribir, redactar, elaborar una ordenanza que hable de las compensaciones. Entonces la Perlita seguirá manteniendo su nivel de rentabilidad. Pero también el Consejo Deliberante puede saber y entender que la Perlita le debe al erario municipal porque desconoce una tasa creada el año pasado y que formaba parte de un cálculo hecho por Hues, que está dentro del pliego. El segundo cálculo eran dos. Uno era tasa, otro era el canon, de juntar los fondos y reparar las calles. Las calles que la empresa destruyó, calles destruidas por la empresa y que el gobierno municipal, el de Arrey de Hues, jamás hicieron el trabajo de controlar lo mínimo que se había establecido en el año 2004, que era la entrega de material asfáltico para la reparación de calles. Mucho menos controló, sino que dejó hacer el gobierno municipal de Arreigües el uso indebido de la perlita del espacio público. Por lo tanto, estamos en condiciones objetivas de hablar de incumplimientos. Pero ya no desde este programa de radio, sino recordando lo que dijo el intendente Hues el 15 de mayo en la radio pública. Tras conocerse algo que nosotros habíamos adelantado aquí, que era la no presentación de la perlita y la compra por parte de la perlita del pliego para luego ir a la justicia. Escuchen con atención lo que decía el intendente Hues, que nos da, no nosotros, sino a los concejales, un argumento válido para pensar en un boleto educativo gratuito que no cubra ningún margen de rentabilidad que tiene la empresa La Perlita, sino que haga justicia en el sentido del derecho. Hues decía esto el 15 de mayo. Los argumentos de La Perlita se terminan. Ellos no pueden dar por caridad lo que deben por justicia. La Perlita, como toda empresa que está en el distrito, tiene obligación de pagar las tasas municipales. Y ha tenido demasiada consideración. Ahí estoy, controlando en el juzgado de faltas la cantidad de infracciones que tienen sin pagar, la cantidad de espacios que tienen sin habilitar, la permanente ocupación de espacios públicos estacionando colectivos en cualquier lado. La empresa La Perlita, yo lo llamo a la reflexión. Tienen que contribuir con la municipalidad, con el erario público, para prestar servicios a la comunidad, no como si fueran generosos, sino porque le corresponde por justicia primero pagar las tasas, y si quieren ser generosos, que sean cumpliendo primero con sus obligaciones, que no sean generosos con la plata que es del pueblo porque la tendrían que haber pagado. Es una impactante definición de lo que significa un monopolio constituido por este gobierno municipal en el año 2004. No le quita verdad esa manifestación de Hues a los sucesos y acontecimientos. Pero se puede tomar de ahí, abrevar en ese asunto planteado por Hues, en los incumplimientos, esto es mayo de este año, los incumplimientos que sigue llevando a cabo, acometiendo la empresa La Perlita. Utilización indebida del espacio público, no reconocimiento del pago de tasas, desconocimiento del pliego con los argumentos que eran previsibles y que finalmente han hecho de la discusión de transporte un enorme silencio que estalla por ahí. La pregunta en cuestión entonces termina siendo la siguiente: ¿por qué nosotros, todos nosotros, los morenenses, tenemos que garantizar una compensación a la empresa La Perlita? Esto es reconociendo algún no pago de la empresa para que se consagre el boleto educativo gratuito. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Política, empresarial, financiera, de amigos, de redes construidas a lo largo de los años? ¿De qué? ¿De qué se trata entonces? Porque no olvido definiciones de José Barreiro, de Carlos Benítez, de Walter Correa, del propio Festa, diciendo que esta es una empresa monopólica y que, siendo ellos kirchneristas, una de las consignas más elevadas de Néstor fue combatir a los monopolios. Y han tenido la oportunidad con el pliego y no supieron hacerlo, o no quisieron hacerlo. Pero ahora tienen algo que es inferior al pliego y es superior en el marco de derechos. Porque no se le puede pagar a una empresa que desconoce la normativa municipal, que muchos empresarios deben aceptar y cumplen. Ya me estoy rigiendo por cuestiones más administrativas que políticas. Y lo dijo el intendente en mayo. No es una cuestión de favor que nos hace la perlita. Tiene que cumplir. Debe hacerlo. Y si no lo hace, pues bien, habrá una sanción. Si en mayo West decía que el incumplimiento era evidente, demostrable, y que seguía buscando el intendente en el juzgado de faltas todo aquello que viola la empresa La Perlita, ¿por qué entonces para el boleto educativo nosotros le tenemos que pagar a La Perlita? ¿Por qué se tiene que compensar a una empresa? ¿Por qué? Y lo estoy diciendo en voz alta para que los concejales puedan explicarlo, porque tienen la obligación de hacerlo. O también pueden, y están en condiciones de homologar la ley provincial sin pagarle un peso a La Perlita y además obligar a la empresa La Perlita que pague lo que debe. Y que de una buena vez se transparente qué es lo que debe la empresa al municipio y si quiere la empresa que diga qué es lo que el municipio, este gobierno, no le pagó. Solo así y de esta manera se podrá avanzar con algún nivel de respeto de algo que comenzó el 16 de septiembre de 1976. Es decir, la historia no se mancha, mínimamente se respeta. Y espero que los concejales, en caso de que en algún momento se trate esto, puedan contemplarlo, sepan recordarlo y actuar en la mejor consecuencia. Si se sigue alimentando al monopolio y se le da de comer en la boca al monopolio, West termina su mandato y el próximo intendente tal vez le sirva un banquete. En el mientras tanto, la obligación periodística de nuestra parte es recordarles a los concejales cuáles son sus obligaciones y hoy qué argumentos tienen al alcance de su mano. Lo puede hacer el Frente para la Victoria. Y cuando digo Frente para la Victoria, no me refiero al bloque que acompañaba a West y que participó en la presentación del programa de gobierno de Festa. No estoy haciendo esa disquisición, estoy diciendo que el Frente para la Victoria, con Festa, Giselle González, y el resto, que ya están con Festa, tienen las manos, es decir, les sobran manos para meterle una pequeña patada al monopolio, ajustándose a derecho, haciendo valer el poder público y diciéndole a una empresa, aquí está el Estado. Si ellos quieren, lo hacen. Y si no lo van a hacer, sabremos que nada cambió, ni siquiera han intentado transformar. Esto se llama Recorte Informativo, comenzamos así la mañana de martes. Estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!

Recorte Informativo Busca. Informativo Busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo Busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. En este momento del programa les recuerdo las vías de comunicación, el 15-33-68-0099 y si no el directo de la radio que es el 466-6559. Fernando Ochoa estuvo realizando la cobertura del Encuentro Nacional Antirrepresivo que se desarrolló en la provincia de Santa Fe. Y es algo alternativo, ¿no? Porque lo que se avecina aquí... Y seguiremos insistiendo y les comunicamos a ustedes que el interés nuestro no ha decaído en la búsqueda de que el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Seguridad, informe cómo ha pensado la policía local, que tendrá, ya te voy a decir, el acto de egreso, de colación, en octubre. Ya está definido quién es el jefe de policía, ya está definido quién es el representante local en el Ministerio de Seguridad o ante el Ministerio de Seguridad. Y tenemos sumo interés, lo reitero, en conocer el diagrama de esa policía local. Seguramente estará el gobernador Scioli, candidato a presidente del Frente para la Victoria, en esa jornada, prevista, entiendo, para el mes de octubre, los primeros días de octubre. Por eso, tener las voces y la cobertura realizada por Fernando es clave para conocer no solamente la otra mirada, sino la posición que existe ante un desarrollo más sostenido de varias fuerzas de seguridad para garantizar lo que hoy no se tiene y que esas fuerzas tampoco lo van a garantizar en el sentido absoluto, sino lo contrario, que son fuerzas desplegadas para contener cualquier conflicto social, porque de eso se trata. Una fuerza tiene un carácter represivo más que preventivo. Y hay algunas fuerzas que además de tener el carácter represivo son cómplices o partícipes necesarios de los grandes delitos que se cometen en nuestro país. Federico es integrante del Centro Cultural El Birri de Santa Fe, que fue el espacio anfitrión de la actividad del Encuentro Nacional Antirrepresivo, y decía esto en la cobertura realizada por nuestro compañero Fernando Ochoa. Para nosotros es muy importante, sobre todo por la coyuntura, digamos, represiva que se está viviendo desde hace un par de años, donde es claro, digamos, la política del Estado en aumentar, digamos, el número de policías y la política represiva con respecto a los barrios en general, ¿no es cierto?, y a la militarización del territorio, tanto de la ciudad como de la provincia. Y bueno, y también nos es muy benéfico, digámoslo así, en el proceso de organización que estamos atravesando muchos compañeros de varias organizaciones que trabajamos en el territorio, ¿no es cierto?, en el barrio, para afrontar esta situación represiva, digamos, a la cual hacíamos mención recién. ¿De qué se nutre el Encuentro Nacional Antirrepresivo? Y la experiencia del conurbano,

y el jefe de policía local será el comisario Javier Achinelli. Esperamos poder hacer esa nota. El secretario de Seguridad Falsetti tiene un problema de salud, no grave, de un problema de anginas, razón por la cual resulta imposible de parte de él poder hablar sobre estas cuestiones que para Scioli y el Frente por Victoria son estratégicas. Es la policía que viene a responder en gran medida, dicen ellos, el reclamo de seguridad de los habitantes de cada uno de los municipios. Y uno no tiene que esperar las situaciones, sino entender en qué marco, en qué contexto se van a desarrollar las policías locales, que se suman a la policía bonaerense y a la patrulla urbana y a gendarmería y a científica, muchas policías en la calle. Muchas policías en la calle. Y esto es consecuencia de la inclusión, ¿cómo es? Bueno, podrá decirse sin temor a una equivocación que los cadetes que egresen el 5 de octubre han sido incluidos. Y esta no es una ironía, sino es un acto bien pensado por el gobierno. En 6 meses de preparación, los cadetes ya están en condiciones de salir a la calle y prestar servicios de seguridad. Es lo que va a ocurrir en los primeros días de octubre. De allí que hay una pregunta que formula Fernando a este integrante del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, Manuel, que es cómo instalar la idea de organizarse contra la represión del Estado cuando es el propio Estado quien dice que va a combatir la violencia institucional. De nuevo, cómo instalar la idea que el Estado nos reprime si es el propio Estado que dice, a través de campañas, que va a combatir la violencia institucional. No es un dilema, es perversión esto. Bueno, Manuel respondía a lo siguiente, es una inquietud me parece central. ¿Cuesta llegar con la consigna de organizarse y luchar cuando el Estado propone, por ejemplo, la lógica de la violencia institucional? Cuesta, es un trabajo que hay que hacer, lo que tiene que ver con la propaganda, si se quiere la palabra. Pero creo que la práctica muchas veces es lo que determina que... esto que estábamos hablando recién, digamos, de que no es la salida, de que por ahí los familiares nos dicen, yo antes veía de que, bueno, la policía mató a un delincuente, un chorro menos, qué sé yo, y cuando empiezan a vivir en carne propia de que por X circunstancia la policía asesina sin medir absolutamente nada a un pibe, de ese lado concreto, de la evidencia concreta, hay un clic. Nosotros también en los trabajos en la escuela, trabajando el quehacer, si te detienen, ahí también vamos haciendo un laburo. Pero otra de las cosas que nosotros vemos, que como Mar del Plata es una de las ciudades con mayor nivel de desocupación, aparece como oferta el tema de la incorporación a las fuerzas policiales. Entonces ese es el otro trabajo. Claro, que instalan la idea de que el policía es un trabajador. Eso por un lado, y después como salida laboral. Nosotros decimos, bueno, que no es salida laboral porque tiene que ver con atacar cada vez más al pueblo, a los trabajadores, y que la salida es que nos organicemos para pelear por lo que nos corresponde, ¿no? Hay una frase de Manuel que dice, lo que vemos en Mar del Plata, que es una de las ciudades mayor de su ocupación. Mar del Plata, la ciudad turística por excelencia. ¿Cuántas luces nos han encandilado y decidimos no ver? Bueno, hoy es tema en los medios nacionales, desde ayer y hoy también, los datos estadísticos del INDEC que expresan qué gana una parte importante de la población argentina, que no haré una reproducción de ello. Sí vamos a intentar, que se vuelve realmente y sumamente complicado, debo decirlo porque nos exaspera, combinar las comunicaciones telefónicas, con los problemas que tienen hoy las comunicaciones y porque los funcionarios muchos son irresponsables al momento de dar la palabra y decir que van a salir al aire. Si no es hoy, sí lo haremos mañana. Creo que Cintia Poc nos va a atender y vamos a producir esa nota para hablar de los números que ha entregado el INDEC y cómo se establece el corte que tantos deseaban en tema de conocer a partir de una cifra económica quiénes son pobres e indigentes en la Argentina y cómo se distribuye la torta. Solamente tomo este dato que circula en todos los medios masivos y lo anudo a lo que dice Manuel. Mar del Plata es una de las ciudades de mayor desocupación que tiene el país. Mar del Plata también es una perla turística y nosotros seguimos mirando a la perla cuánto brilla. Lo otro se tapa y está oculto. De allí el valor de la cobertura del encuentro para conocer cuáles son las causas que llevan a un despliegue represivo de envergadura en todo el país. ¿Está? Bueno, Steffi, música. Estás escuchando Recorte Informativo. Corte Informativo dice: dice y expresa lo que los trabajadores del pueblo morenense quieren expresar libremente. Recorte Informativo, la palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estación de radio.

Ayer a tarde seguimos una columna de humo. Se observa desde aquí, desde el centro de Moreno, sobre todo desde la calle España en dirección hacia autopista. Y de verdad pensábamos que era un corte inusual para este tiempo de desmovilización. Y llegamos a Avenida Libertador al 3000, o a Libertador y Avellaneda. Y realmente las escenas eran muy dolorosas, preocupantes, de la desesperación de los vecinos de evitar que la primer vivienda ubicada en Libertador y Strauss no fuera alcanzada por las llamas que cubrían gran parte de la maderera en Libertador, y llegó la primera dotación de bomberos. Más o menos este es el encuadre de lo que ocurrió ayer alrededor de las 14:10 de la tarde, y vamos a charlar con Ariel Barcala, que es uno de los responsables de Bomberos Voluntarios de Moreno. Ariel, buen día. Rubén Bustamante te habla. Buen día, Rubén. ¿Cómo les va? Bueno, ayer vimos nosotros escenas muy dramáticas hasta que fueron llegando las dotaciones. La primera llegó, estaba ahí en el lugar, 14:20 aproximadamente, la segunda a los 10 minutos, la tercera así, distintas dotaciones. ¿Cuál era el peligro real que tenía ese incendio que ya había consumido la maderera y se extendía hacia la papelera que estaba al lado? Bueno, ese es el riesgo es el mismo que cumple cualquier tipo de incendio, que en este caso se vio afectado por la alta combustibilidad de los materiales que estaban almacenados en la maderera. Son maderas que estaban muy secas, que por el tamaño que tienen y el tipo de apilamiento permite el paso del aire entre medio de las distintas capas, y eso favorece muchísimo la combustibilidad de la materia. Uh-huh. El viento reinante movía las llamas hacia el lado de la fábrica, con lo cual la puso mucho más en riesgo que la vivienda que vos mencionabas recién, que estaba en la esquina. Sí. Pero bueno, como siempre, en ese tipo de incendios, lo primero que se hace es cortar la propagación hacia los linderos y después enfocarse en lo que es la extinción propia del incendio que originó todo. Y eso es lo que se hizo en el día de ayer. Bien, ¿las pérdidas materiales únicamente? Pérdidas materiales únicamente. Había una versión de que había uno de los integrantes de nuestro cuerpo que había sufrido un contacto con electricidad y que había sufrido una electrocución. No fue así. Fue producto de la alta temperatura que había en el lugar, alguna inhalación de gases, quizá un exceso de confianza en la extinción a la hora de, como bien vos decís, poder ayudar a los vecinos que estaban sufriendo esa situación, que nada tenía que ver con el origen, digamos que lo ligaron de rebote, por así decirlo, y bueno, sufrió una descompensación física y fue trasladado al hospital local. Pero alrededor de las 19:30 horas fue dado de alta sin ningún tipo de inconveniente y no sufrió ningún efecto colateral. Ariel, lo que originó este voraz incendio, ¿qué fue? Bueno, la versión que tenemos es que estaban realizando una quema de basura dentro de la maderera, dentro del depósito de madera. Sabemos que se inició ahí, producto de cómo fue la velocidad de la combustión, tampoco podemos saber en qué punto se inició o si realmente estaban quemando madera o no. La realidad es que empezó en el aserradero y bueno, se propagó hacia la fábrica de bobina de papel. La fábrica de papel o la que estaba al lado de la maderera, el primer lateral o el que estaba pegado en la medianera a la maderera, ese se consumió. Yo estaba ahí cuando sacan a un compañero tuyo, un bombero, que había ingresado con la manguera para evitar que alcanzara el segundo lado de la papelera donde había mucho papel y creo que productos químicos. Es decir, pude ver cuando lo sacaban a tu compañero. No, productos químicos no. Lo que tenía los bidones... Esos bidones eran agua destilada. Ah, agua era agua destilada. Solamente tenían un envase, un contenedor con cloro en el fondo. Ajá. Que cumplía con todas las normas de seguridad y en ningún momento hubo ninguna fuga de cloro, ni mucho menos. Bien. Con lo cual, lo que parecían productos químicos era agua destilada que tenían dosificada para la reventa. No había ningún otro producto químico involucrado. Fue simplemente efecto del humo, del calor y de la ansiedad de poder ayudar a los vecinos que bien decías vos, estaban afectados y sin tener absolutamente nada que ver con el origen del incendio. Cuando ustedes reciben el llamado, Ariel, ¿da cuenta el llamado de lo que estaba ocurriendo? Porque te digo, estando ahí, vi la primera dotación que llega a 14:20 y la segunda 10 minutos más tarde y después una tercera 8 minutos más tarde. Si vi llegar, 4 dotaciones. ¿Ustedes mandan de a una? La denuncia que teníamos nosotros... es por el incendio del aserradero. Normalmente salen dos dotaciones al mismo tiempo. En ese momento teníamos la primera dotación estaba en el cuartel. Nosotros teníamos previsto ayer un operativo específico por el tema del Día de la Primavera, donde teníamos una dotación asignada en el Parque Los Robles en forma preventiva y otra dotación en el cuartel central. La dotación del cuartel central es la primera que salió, a continuación se desplazó la dotación en el mismo momento que se recibe la denuncia, se hizo bajar la dotación que estaba en Los Robles hacia el lugar, por eso es la diferencia de tiempo que llegó la primera con la segunda. Sí. La tercera dotación fue del destacamento de Trujuy y ahí es donde empezamos a solicitar la colaboración de cisternas de cuerpos vecinos y otras dotaciones nuestras. Bueno, ¿a qué hora terminó? Es decir, ¿el fuego se controla a qué hora? El incendio, el extinguido, lo pasamos alrededor de las 20-30 horas. Contamos con la colaboración de una pala retroexcavadora que nos facilitó una empresa contratista de la autopista del oeste, gentilmente, sí, para poder hacer la remoción, si no eso hubiese sido imposible terminar de apagarlo en la cantidad de tiempo que terminamos. Y alrededor de las 22:30, 23 horas terminamos con todo lo que es el acondicionamiento de materiales y puesta en servicio nuevamente de las dotaciones que estuvieron trabajando ahí. Muy bien, Ariel, la última, la primer casa, la que está sobre Strauss y Libertador, sobre la medianera tenía pallets de madera, por supuesto, incendiándose. El viento, efectivamente, al correr el sentido contrario hacia esa intersección de las calles Libertador y Strauss, mejoró la perspectiva de esa casa en donde vi mujeres desesperadas tratando de hacer lo imposible hasta que llegara la dotación con baldes y tirando agua y sacando agua del tanque. ¿Tienen daños materiales esas dos casas o por lo menos esta casa de la esquina? La casa de la esquina, el único daño material que pudimos ver nosotros era un tanque de agua que el fibrocemento reventó producto de la radiación térmica que recibió. Uh-huh. La pared media lindera, habría que hacer una evaluación, digamos, no tengo los conocimientos técnicos, sí, como para poder evaluar el estado de la medianera, pero el resto, digamos, lo que es la habitabilidad de la casa no la afecta en absoluto. Bueno, Ariel Barcala, como siempre, muchas gracias, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba el jefe de bomberos voluntarios. Las escenas ayer que vimos, el primero era de una suma impresión, luego de desesperación y el no poder hacer nada. Esta casa, que es una casa de color rosa, que está justo en la esquina, al lado de la maderera o el aserradero, era el centro en donde se depositaban todas las miradas y los vecinos trataban de alcanzar baldes y con agua para tirar precisamente en esa pared, la pared posterior o que se vinculaba arquitectónicamente con el aserradero. Por lo menos Barcala puede confirmar lo que ayer se decía ahí, que por el frío reinante los trabajadores del aserradero decidieron hacer una pequeña fogata. El viento era tan fuerte que esa fogata se convirtió en algo dantesco. Las dotaciones llegaron en el tiempo que nosotros vimos y que confirmó Barcala. Se participó, por supuesto, a otros cuarteles de bomberos y se pudo controlar el incendio pasadas las 19:30. Pérdidas materiales importantes, no hay pérdidas en vidas y la fatalidad cuando se despliega, se despliega. En este sentido, insisto, no hay víctimas, solamente un bombero voluntario que también pudimos ver nosotros allí, cerca de las 14:40, que fue desplazado desde el local de la papelera. Hacia afuera estaba descompuesto, estaba un poco mareado, y como había una ambulancia de la REM, es decir, ya tanto la REM como la policía bonaerense, como la dirección o la Secretaría de Tránsito, mismo bomberos, habían hecho un despliegue en Avenida Libertador, cerrando Libertador a la altura de Graham Bell y cerrando Libertador a la altura de la Junta para que se pudiera trabajar de la manera que se tenía que hacer, ya que las llamas eran importantes, había mucha madera, había papel al lado y había que controlar para que no se corriera un poco más esa enorme lengüeta de fuego. Bueno, se pudo hacer. Sin consecuencias humanas, sí daños materiales

Un funcionario tiene anginas, otra funcionaria se descompuso, el tercero no atiende y el cuarto no sabe, no contesta. Y son temas importantes, importantes porque tienen que ver con definiciones políticas claras. Una con la violencia de género. Y queremos saber qué tiene el protocolo que se firmó la semana pasada entre autoridades del Consejo Nacional de la Mujer y el Intendente Hues. ¿Qué contiene el protocolo? Porque es el protocolo de intervención. Así que bueno, esperaremos mañana para hacer esa nota. El otro tema, te reitero, el 5 de octubre es el acto de colación, es decir, el egreso de los policías. Y ya el 21 de septiembre, el día de la primavera, la Municipalidad de Moreno abrió la inscripción para los aspirantes a ingresar a la Policía Local de Moreno. El municipio convoca a aquellos jóvenes de ambos sexos de entre 18 y 35 años que estén interesados en sumarse a la Policía Local a inscribirse en la Academia de Policía de Moreno, donde como primer paso se les realizarán los exámenes psicofísicos necesarios para ser incorporados al inicio de las instrucciones teórico-práctica. Y da el lugar donde deben concurrir los interesados. Los postulantes a ingresar a la Academia de Policía Local deben llevar una fotocopia de DNI, fotocopia de certificado de nacimiento, fotocopia de certificado de estudios secundarios completos y cuatro fotos 4x4 con fondo blanco. Esta frase es importante. Escuchen, la policía local es una fuerza de seguridad de cercanía y están próximos a egresarse los primeros 400 cadetes que cumplirán sus funciones en Moreno. De 18 a 35 años se pueden inscribir argentinos o naturalizados de entre 18 y 35 años. ...400 cadetes... El año que viene 400 o 500 más. Pensemos un segundo en las dimensiones. ¿De qué proporciones estamos hablando? ¿Qué política va más rápido? ¿Esta de incluir a jóvenes de las barriadas para que se conviertan en policías y presten servicios? ¿O aquello que suele mencionarse como complementario? Y cuando se dice complementario es secundario. Aunque después aclaran, no es lo principal, que sería la apertura de fábricas, ¿se acuerdan? Trabajo, las escuelas que contengan de verdad. ¿Eso va más relegado, creen ustedes? ¿O va más rápido que esta salida a la calle con seis meses, de capacitación a 400 jóvenes que estaban en las barriadas y que en octubre estarán en la calle haciendo el trabajo de proximidad o de cercanía? ¿Qué es esto? ¿Se dan cuenta por qué, como nunca antes, tenemos interés en conocer qué queda establecido como política? Protocolo, el protocolo de actuación para las situaciones de violencia de género y que esos protocolos van a determinar qué mujeres ingresan en los hogares que se construyen, en jardines y en cuartel quinto. ¿Entienden ustedes el valor de conocer el protocolo? Lo segundo, cercanía o proximidad, ¿en dónde van a estar? ¿Qué van a hacer? La distribución, la convivencia entre la policía local y la policía bonaerense. Si tenemos suerte, hoy hablamos de lo que significó ayer esa convocatoria a entender una dimensión de la salud que puede estar fijando criterios de una mejor alimentación o un mejor vivir. Fueron 300 mujeres, mayoría de mujeres ayer, al Nuevo Moreno Antiguo para buscar una asistencia médica y una contención importante que se da, por lo menos, es la segunda vez en el año. De esto se trata, y además no olviden lo que establecí en el principio del programa respecto a boleto educativo gratuito. Algunos no tienen que esperar tanto, sino tienen que adelantarse. De eso se trata también la política. Pueden leer entre líneas. Deben hacerlo, en realidad. Así que atento a comprender qué puede ocurrir estos días. Mañana hay sesión ordinaria en el Consejo Deliberante. Estoy esperando que desde prensa del Consejo nos envíen la orden del día. Suele llegar los martes.

Bueno, vamos rápidamente al móvil. Esto sí, esto sale. Fernando Ochoa, adelante, te escuchamos. Buenos días, Rubén. Estamos aquí en el Instituto Ricardo Rojas, donde se está presentando el libro Son Nena, Son Princesa, un libro que intenta transformar la visión de la sociedad respecto a la diversidad, a la identidad, y estamos aquí con una sala repleta. Esto está por iniciarse. Lo que se señalaba por parte de los organizadores era que se esperaba que por lo menos esta sala repleta refleje el interés por este libro y por la experiencia de Luana, y que no sea solamente una obligación por parte de los docentes que obligan a los jóvenes y no tan jóvenes a acercarse a esta sala. Está comenzando a hablar Gabriela Mancilla. Yo voy a intentar acercarme adelante para poder escuchar las primeras palabras que está brindando aquí en Moreno. Y me estoy acercando. Bien, Gabriela Mancilla es la mamá de Luana. Escuchamos a la mamá de Luana. Hay un futuro docente, hay por cada uno de ustedes 20 o 30 nenes que van a estar a cargo durante muchos años. Ojalá las maestras que en su momento le tocaban a la luz hubieran tenido esta charla, este encuentro, esta voluntad. Cada uno haya decidido hoy estar una horita acá sentados para escuchar esta historia de la Luana, que no me canso de contar, porque no es la historia solamente de Lulú, sino la de tantos y de tantas. Es una más entre un montón que no se vio, que no se respetó, que nadie escuchó y que tuvimos que hacer tanto ruido. Tuvimos que exponernos a tal punto para que puedan entender y tomar conciencia de qué es lo que se necesita cambiar en uno de los ámbitos más importantes, que es la escuela, ¿no? Para todos estos nenes y todas estas nenas. La historia de Lulú es, como les decía recién, la de muchos y la de muchos. Yo no tuve conocimiento alguno, no sabía, no tenía idea de qué era lo que le estaba pasando a mi niño. Y busqué en cada profesional que pude. ¿Querés ponerte más cómodo de alguna manera? Bueno, estoy saliendo al aire en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Pobrecito, acá, ¿cómo es tu nombre? Fernando, ¿querés que yo lo sostenga? No. Radio Verdad. Como les decía, si yo hubiera venido hablando con Luis, le decía que yo hubiera tenido en mi secundaria o en mi primaria alguien, algún maestro que me hubiera dicho algo sobre la diversidad, no sobre la identidad de género, sino sobre la, por lo menos, la diversidad. Le hubiera ahorrado 2 años de sufrimiento a mi hija. La manifestación del género que tuvo Luana a los 2 años de edad, la crean o no la crean, esta historia es real, es lo que vivimos, es lo que ella vivió. Y es la manifestación que tienen la mayoría de las personas trans adultas que recuerdan de su infancia. Todos los niños y las niñas transexuales dan señales, absolutamente todos. Está en el adulto en tomar esas señales o no, en escucharlos o no. Me parece que es solamente eso, es simple, es escucharlos. El primer lugar de expulsión que tiene una persona trans es su casa. El primer lugar de discriminación, el primer lugar donde no se los escucha y donde se los reprime. Y el punto más importante es la escuela. Es donde ese niño se forma y donde esa niña y ese niño van todos los días. Entonces, estoy tratando de hacer con estas charlas, con estos encuentros, concientizar, darles a conocer esta historia que por un poquitito así nos destrozó la vida de un niño de apenas 4 años. Tuve mellizos, biológicamente varones, y uno de los dos tenía una intranquilidad, llamando, no sé, angustia, cuesta creer que un bebé tenga angustia, pero ¿entiendes? No dormía. Estábamos escuchando a Gabriela Mancilla Garrubén en la sala aquí en el Instituto Ricardo Rojas. Sí, Fernando, me parece que... ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho bien, estoy saliendo de juntas para no escuchar la charla. La importancia de lo que está mirando Gabriel es esto, es entender lo que es la diversidad, lo que es la identidad y los lugares de discriminación donde todas nos sentimos de algún modo sometidas a esto que señalaba Gabriela y que se puede leer y tomar lectura en el libro Yo, nena, soy princesa. Sí, Gabriela, con enorme respeto, decía, estoy aquí en el lugar donde van a salir los docentes que después tendrán a cargo a 20 o a 30 niños durante varios años. Me parece que es un gran aporte de ella decirles a los futuros docentes cuánto dependen los niños de esos docentes, futuros docentes. Y aquí adquiere relieve lo que se llama capacitación, no el fetiche, sino la capacitación. Es la experiencia de Gabriela, relatando en primera persona, de lo que significó también para ella. Ella dijo en este ratito que la escuchamos que comenzó a buscar. No siguió los parámetros generales que podrían decir mi hijo está enfermo. No hizo eso. Y buscó, no, y chocó, y siguió. Claro, una constante búsqueda. Claro. Que podemos señalar que después de tropezar con profesionales que no estaban a la altura de las circunstancias, se puede tomar lectura en el libro Son Nena, Son Princesa, llega al equipo de Alfredo Grande y de ahí, de algún modo, claro, comienza a proyectar esto que hoy escuchamos tan fuerte a Gabriela, porque atravesó muchas angustias, muchos dolores, atravesaron juntas con Lulú muchas angustias y dolores, y cuando llega Alfredo Grande y todo su equipo, ahí comienza a tener un horizonte. Hay una frase de ella, Fernando, que vos la conocés bien, cuando escribe, ¿no? Era la loca que disfrazaba a su hijo de nena. Tamaña incomprensión, no es simple, pero la vida tiene enormes complejidades que hacen a lo extraordinario de una vida para vivirla. Y ella fue por el lugar más complejo, más duro, y hoy puede, en el instituto que forma docentes, explicarle a los docentes de qué se trata el conocimiento, el amor y la lucha. Es todo eso que expresa, y más, Gabriela, ¿no? Exactamente, para todas las que todavía no nos animamos a decir nuestro nombre e intentamos enfrentar esta charla aquí en el Ricardo Rojas, es muy importante porque, como te decía, está la sala repleta, la están escuchando ahora sin micrófono y eso muestra un fuerte interés por parte de los que están presentes y por Gabriela, que se acerca a cada lugar que tiene la posibilidad para despertar conciencia, aunque a veces se angustie, que todavía encuentre resabios sociales, discriminadores, es ahí fuerte, hablando en la mitad de la sala a toda la gente. Muy bien, Fernando, un abrazo. Hasta luego. El libro es Yo, nena, yo, princesa, y es editado por Ediciones de la Universidad General Sarmiento. ¿Sí? No sé dónde lo pueden ubicar, dónde lo pueden encontrar el libro. Es difícil. Bueno, en la Universidad General Sarmiento debe estar, ¿no? Bueno, es una historia de vida, no esa historia extraordinaria. No, es la historia de unas vidas, la de Gabriela y la de Lulú. Y esa historia es un fuerte aprendizaje. Espero que los docentes estén preparados para absorber ese conocimiento. ¿Sí? Un separador. Y seguimos. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Thank you. La nota podría arrancar preguntándome si es lo mismo decir trabajadores municipales o trabajadores comunitarios. Si es lo mismo decir qué contiene, qué representa en la praxis. Bueno, vamos a charlar con Alejandro Nievas, que es enfermero y está en línea. Alejandro, buen día. Rubén Bustamante te habla. Buen día, Rubén. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como primera esa inquietud que me formulé, ¿cómo se definen ustedes? Y nosotros somos trabajadores municipales que trabajamos dentro del ámbito de salud. Ajá. ¿Y lo comunitario tiene que ver con...? El trabajo que realizamos en la comunidad, con la comunidad. Sí, perfecto. Bueno, eso lo comprendía. Pensé que había algo más de territorio que ustedes como enfermeros, si en el proyecto tienen de crear un colegio de enfermería, entienden esto, que muchas veces es utilizado como un vocablo, pero escasamente comprendido como praxis, ¿no? Que es lo comunitario. Sí. Bueno, es un algo, digamos, dos cositas diferentes. El colegio de enfermería, estamos charlando para jerarquizar lo que es la enfermería dentro de Moreno, ¿viste? Sí. Porque lamentablemente los enfermeros de Moreno no tenemos no somos reconocidos, ¿viste? Y nosotros queremos reconocimiento tanto de las autoridades como reconocimiento social, digamos. Por eso la idea es, tuvimos tres ideas, sí. Una asociación de enfermería, un sindicato de enfermería y los compañeros votaron que realizar un colegio de enfermería que sería más amplio, digamos. ¿A qué te referís, Alejandro, con que no son reconocidos? Nosotros tenemos, realizamos, hacemos múltiples tareas. Por ejemplo, yo trabajo en la sala de juramento. En la sala de juramento desde el mes de marzo no tenemos pediatra y hacemos, digamos, más de lo que nos corresponde. Nosotros, si bien tenemos mucho conocimiento científico, sabemos que tiene que haber un pediatra que asista a los niños y nosotros asistimos a toda la demanda que viene. Y bueno, y después derivamos, ¿viste? Pero es algo que nos compromete mucho involucrarnos más y más. Que no, la situación de salud de Moreno está grave, no, no es sencillo lo que está ocurriendo en Moreno. Tenemos un hospital que está permanentemente de paro y la unidad sanitaria que hay poquita inversión, creo que este año fue un 3%, en la provincia fue un 6%, y no se cumple digamos, la demanda de la comunidad. Ahí en la sala juramento, además de la no existencia o la no presencia de un pediatra, ¿qué otras especialidades no tiene la sala? ¿Y que ustedes deben realizar una cobertura? Bueno, trabajadores sociales no hay. Hay escasa cantidad de trabajadores sociales. Los trabajadores sociales de la zona de Moreno Sur se tienen que dirigir a la sala Martín Fierro o a Casasco, porque hay faltante de trabajadores sociales y la demanda, la problemática social de la comunidad de Moreno es muy grave. Es muy grave y no se le está dando respuesta. ¿Cuánto ganan ustedes? ¿O cuánto ganas vos? Mi sueldo varía, yo tengo un posgrado en salud social comunitaria. Sí. Mi sueldo varía por ahí al de enfermero municipal porque, o sea, nosotros somos contratados y hicimos un posgrado de 2 años con un tercer año que no se realizó en Moreno. Sí. Quedó pendiente un tercer año. ¿Cómo es? ¿Y si vos tenés un contrato, Alejandro? Sí. Yo tengo un contrato que puede expirar en cualquier momento. Claro, es decir, vos no tenés... ¿Estabilidad? No. Vos no tenés estabilidad. No. Lo tuyo es precario aún teniendo un salario... Sí. Importante, digamos. Sí. Mañana se termina el contrato y fuiste. Sí. Nosotros no tenemos estabilidad. En este momento no tenemos estabilidad. ¿Los enfermeros todos tienen una situación similar a la tuya? El sueldo del enfermero municipal es muy bajo. No, te pregunto por el contrato más que el... No, hay enfermeros, digamos... ¿De planta permanente? Hay enfermeros que están ingresando con condiciones monotributistas, que es la precarización de la actividad laboral, digamos, la tercerización de la actividad laboral. La tercerización de la actividad laboral. Sí. Claro, es un sistema que precariza. Precariza sí, sí, sí. A partir de la necesidad que tiene una persona que hace la carrera de enfermería de laburar. Sí. Como lo puede hacer el pibe que sale de la secundaria y ofrece la municipalidad el ingreso a la escuela de policía. Es importante entender estas dimensiones, ¿no? ¿Qué opción tiene usted? Bueno, la opción que tiene usted es la que están pensando, un colegio de enfermería. Claro, eso es la idea, hacer un colegio de enfermería para regular este tipo de cosas y que no sucedan este tipo de cosas. Por eso estamos discutiendo con muchos enfermeros de Moreno, ¿viste? Tanto del ámbito estatal como del ámbito privado, para ver si nos empezamos a juntar dentro de un colegio de enfermeros y, bueno, desde ahí plantear tener una instancia legal que nos permita reclamar lo que nos corresponde por derecho. A comienzo de, agosto, porque fue después de las elecciones, hubo un recorte que yo no sé si se pudo aplicar en la dimensión que pretendía el intendente Hues, porque después los gremios salieron a manifestarse en contra de esto y repudiando el ajuste post elecciones primarias. Yo quiero saber si ustedes recuperaron las horas extras o la productividad o, bueno, todo aquello que se acumula a los magros salarios que tienen. Sí, la idea, lo que pasa que cuando Mariano Hues pierde, quiso hacer un ajuste salvaje que se trasladó al laburante y nosotros caminamos a todos los sectores hablando con todos los trabajadores y pedimos que nos unamos para enfrentar este ajuste que se le quería dar al laburante. Sí. Recorrimos salas, recorrimos el hospital y muchos lugares más del municipio, el palacio, recorrimos el obrador, la Secretaría de Salud. Y bueno, le planteamos a los laburantes la necesidad de unirnos para enfrentar esta crisis y la crisis que se quería descargar sobre los laburantes. Y bueno, se frenó el ajuste salvaje que se iba a realizar a los laburantes. ¿Tenés idea, Alejandro, cuál es el promedio que gana un enfermero que presta servicio en las unidades sanitarias aquí en Moreno? 5.000 pesos. No te escuché. 5.000 pesos. 5.000 pesos. Ese es el básico. Después tenés conformados por ahí de horas extra. O sea, el enfermero para ganar un sueldo más o menos, no digo digno porque está por debajo de la canasta, para ganar unos pesitos más tiene que hacer horas extras, si no alcanza para nada. ¿Y horas extras? A ver, ¿el horario que tienen cuál es? ¿De 8 a 14 horas? ¿De 8 a 18? Tenés un horario de 7 a 13. Sí. Y de 12 a 18. De 12 a 18. Y el de bolsillo es 5.000. Sí, de bolsillo 5.000. El básico es 5.000, digamos. Están rondando en los 5.000. Y de ahí, hay diferencia por la antigüedad de los enfermeros. Está bien. Alejandro, vos tenés un posgrado, me dijiste. Sí, yo tengo un posgrado en salud social comunitaria. ¿Y qué sos, monotributista vos? Mi corte, digamos, yo soy de la sexta corte. La corte mía no entrábamos con el plan de monotributista, ya entrábamos como contratado de Nación y el municipio nos regulaba el sueldo, digamos. Pero después que perdió Mariano Hues, Mariano Hues no se hizo cargo más de regular los sueldos nuestros y viene la plata de Nación. Por eso estamos sufriendo el tema del atraso de lo que nos están planteando. ¿La plata viene de Nación? Sí, la plata viene de Nación. ¿Y paga el municipio? La última, Alejandro. ¿Ustedes escucharon versiones y a partir de las versiones tienen algo planificado en el sentido de que no se van a renovar los contratos? Nosotros estamos movilizados en el sentido... nosotros tenemos un encuentro nacional de trabajadores comunitarios en el día 2 y 3 de octubre y en el cual vamos a averiguar a ver qué sucede con el tema de los comunitarios, ¿viste? Después vencían ahora en septiembre, 30 de septiembre vencían unos unos comunitarios, le vencía el contrato a unos comunitarios, trabajadores comunitarios monotributistas. Y bueno, si estamos en alerta y movilización, porque nosotros queremos que todas las unidades sanitarias cuenten con enfermeros, ¿viste? Y son enfermeros que están trabajando en unidades sanitarias, ¿viste? Y mira, si médicos no hay y no hay enfermeros, bueno, no sé entonces. Pero la salud de Moreno, te digo que está muy grave, es terrible lo que está sucediendo en Moreno. ¿Hace cuánto que laburás acá? Yo trabajo en Moreno desde el año 87, hice un tiempito que fui a trabajar a Córdoba y volví nuevamente a Moreno. Ajá, y volviste a Moreno. O sea que yo trabajo hace muchos años en Moreno. Trabajé 18 años con el plan Salud con el Pueblo, que es sí. Unas becas, esas becas. 18 años. Bien, objetivamente te pregunto, Alejandro, objetivamente es lo que puedes ver y lo que se puede corroborar. En la sala juramento, ¿hay una atención respecto a niños con bajo peso, desnutridos? En este momento no, porque no tenemos pediatra. O sea, lo que estamos, los enfermeros hacemos lo que podemos, pero no somos pediatras. Ajá. O sea, dentro de nuestras posibilidades lo realizamos, pero tiene que haber un pediatra. Y no hay desde marzo, no tenemos contacto con pediatra. Desde marzo no tienen pediatra. Y bueno, lamentablemente el municipio tiene que dar la cara y pagarle un pediatra porque venga a trabajar en la sala. ¿No hay un médico de familia? No. No, tampoco. No, solamente un médico clínico. Pero el médico clínico no atiende pediatra. No hacía pediatría. No hace pediatría. Desde marzo entonces la sala de juramento no tiene pediatra. No, tienen que resolver muchas cosas estos muchachos porque lamentablemente, la salud, la atención primaria se está transformando en la atención primitiva. Qué buena definición, ¿no? Uh-huh. La tomamos, primitiva. Primitiva. Sí. Bueno, Alejandro, gracias por la comunicación. Ustedes están trabajando entonces para la constitución del Colegio de Enfermería. Se retrasó el pago 10 días. El pago que envía una remesa de dinero la Nación al municipio. El municipio paga a estas personas que son contratadas, que son enfermeros contratados. Sí. Es así. Y están en estado de alerta y movilización por las dudas. Sí, porque... Claro, el contrato, es infinita la nota. Sí. Decime, ¿cada cuánto vos tenés que renovar el contrato? No, este es un contrato que por ahora no tiene fecha, el contrato que teníamos antes en Salud con el Pueblo, cada año lo renovábamos. Este contrato no tiene fecha de renovación. Digamos que es como un contrato leonino, que por ahí mañana te pueden dejar cesante. Yo estoy hablando hoy con vos, mañana puedo estar cesante. Claro, y no tenés ninguna posibilidad de reclamo alguna. No. Claro. ¿Te llaman y te tienen que notificar o no? Y supuestamente sí, pero bueno, después veremos las acciones legales que tomamos. Sí. Bueno. Pero la idea del Colegio de Enfermería es para regular todo esto, digamos, esto que se está haciendo, que es totalmente... si hablamos de justicia social, no es justicia social esto, es injusticia social. Uh-huh. Alejandro, muchas gracias. Te mando un abrazo. Estamos bien, un abrazo. Bueno, 5.000 pesos el promedio que ganan los enfermeros. Según datos del INDEC, un total de 8 millones de argentinos asalariados ganan menos de 6.500 pesos mensuales. Dice, un escalón más abajo, el 30% de esos ocupados, 4,8 millones de personas, recibe al menos 4.000 pesos. Mientras que hay un 10%, 1.600.000 personas, que cobra menos de 2.000 pesos por mes. Estas son las cifras que se solicitaban y que sale de la encuesta permanente de hogares del INDEC, intervenido. Acaba de escuchar usted a Alejandro Nievas decir que el promedio de lo que ganan los enfermeros de Moreno es 5.000 pesos y que la sala juramento no tiene pediatra desde el mes de marzo. Si lo llamamos a Galloso, nos va a decir que esta es una dificultad operativa que tiene toda la provincia de Buenos Aires. No se consiguen pediatras y que los pediatras van al sector privado. ¿Cómo es esto del derecho? Estefi, rápido, porque como hace todos los martes previo a una sesión ordinaria del Consejo, prensa del HCD mandó la orden del día. ¿Qué tiene la orden del día? Ya te lo cuento. Recorte Informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en el contacto directo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, orden del día de mañana. Acá redactaron mal. Imagino que lo pueden corregir rápido porque el expediente 31.685 dice expediente de Departamento Ejecutivo, número tanto, no importa, solicita condonación de la deuda por derecho a construcción. Correcto. El segundo, Intendente Municipal sobre prórroga del Presupuesto General de Gastos y Recursos de Ejercicio 2016. Es este, 2015. ¿El 2016? O quiere decir, y me parece que ahí está la aclaración que debe hacerse, o quiere decir que Güez está pidiendo tiempo para presentar el presupuesto del año 2016 fuera de lo que se ha hecho en los últimos años. En los últimos años, siguiendo casi una lógica del Congreso y la legislatura provincial, los presupuestos se aprobaron en diciembre. El punto es que Güez se va y el presupuesto debería ser entonces originado en términos de transición y consenso con el ganador de la elección general de octubre. Es allí en donde se está pidiendo, me imagino, la prórroga para enviar el presupuesto, que generalmente se trata en diciembre, con 5 días de trabajo en el mejor de los casos. Pero cumpliendo lo que dice la ley orgánica, la prórroga del presupuesto general de gastos y recursos del ejercicio 2016 es indicativo de la apertura, o en todo caso la buena señal de Güez, de decir, no lo armaré hasta saber quién es el que gana, porque quien va a administrar la cosa pública a partir de diciembre no seré yo, será otro, y si el otro quiere administrar de una forma distinta los 1.500 millones de pesos, ¿por qué de elaborar un presupuesto? Bueno, quiero decir que el presupuesto general de gastos tiene números ya significativos y asignables. El personal, el gasto en personal y lo que se lleva a la empresa Consorcio Trébol. Bueno, la prórroga se pide mañana y se va a aprobar mañana, indudablemente. Voy a la Comisión de Educación porque es lo que me interesaba y seguramente algunos que no son pocos, les interesa también saber si mañana en la sala de sesiones hay un tratamiento previsto por el boleto educativo gratuito. Y llego a la comisión. Comisión de Cultura y Educación. Expediente número 31.697. Concejal Martín Frais. Declaración de ciudadano ilustre al fundador de la escuela Juan 23. Otro expediente, Sutema Moreno, sobre declaración de interés municipal, el Encuentro Nacional hacia un movimiento pedagógico latinoamericano para compartir experiencias pedagógicas. Se aprueba. El primero se aprueba, el segundo se aprueba. Entiendo que se puede aprobar, es decir, no hay nada que lo objete. El tercer expediente de la Comisión de Cultura y Educación es, señores Villalba Osvaldo y Alfredo Hernán, declaración de interés municipal, el quinto campeonato centro y sudamericano de taekwondo. De boleto educativo gratuito, nada. Nada. Y hay un expediente que veremos mañana, porque hay que encontrarlos a los funcionarios, pero hay un expediente que es el de Comisión de Equidad de Género. Señores concejales Contreras Damián y De Stefano Andrés solicitan implementar en cada región del distrito unidades que trabajen en la prevención y asistencia de violencia. Tenemos ese expediente para buscar. ¿Cómo sería la solicitud? O si hay un diagrama establecido por Contreras y De Stefano de lo que deba darse en cada región, en cada región es en cada unidad sanitaria. Y es la Comisión de Equidad de Género. Tiene este expediente y en la Comisión de Cultura y Educación no hay nada, reitero, del boleto educativo gratuito. La homologación que debe hacer el Consejo Deliberante de la ley que ya es ley reglamentada y en vigencia en la provincia de Buenos Aires, que anunció don Daniel Scioli el pasado 16 de septiembre en el Teatro Argentino de La Plata. A propósito de teatro, quiero decir que en el día de ayer, tanto Scioli como Massa eligieron teatros de la calle Corriente para presentar sus proyectos. Nada más cercano a la realidad que vivimos. Los proyectos económicos. Y en las revistas de opinión financiera y económica, se señala que los empresarios e industriales, el establishment, entiende que no hay mucha diferencia entre lo que significa como propuesta económica lo de Macri a lo de Scioli. Que hay muchas semejanzas. Y hasta se puede incluir a Massa. Son muchas las semejanzas de lo que quieren hacer y de lo que no dicen que van a hacer, porque si no, esto sería no un carnaval, sino un verdadero infierno. Nunca se dice aquello que se va a cometer como primera medida y el pueblo debe estar preparado para hacer esa entrega patriótica si es que queremos seguir adelante. Siempre entregas patrióticas. Un separador. Y buscamos el cierre de este programa. Yo tengo que esperar. Todo lo que vos quieras. ¿Está? Dale. Estás escuchando Recorte Informativo. Suele decirse que lo de la cocina no se cuenta, pero nosotros vamos a contar algo que nos está pasando y que nos pasó el día de la elección y hoy también con Fernando. ¿Saben cómo salimos al aire? Mangueando teléfonos. De esa manera estamos saliendo al aire. Le pedimos a alguien que amablemente nos facilite un teléfono, pagará después esa persona que amablemente no nos presta, y logramos salir al aire. Y Fernando hizo eso en el día de hoy. Y pudimos tener por lo menos un ratito la posibilidad de escuchar a Gabriela Mancilla, que está en este momento en el Instituto Rojas, ¿verdad? Que es el Instituto de Formación Docente, presentando el libro Yo Nena, Yo Princesa. Seguramente mañana podremos compartir parte del material que está generando y está cubriendo Fernando Ochoa. Sí. Bueno. Ahí nos consultaron sobre las autoridades que va a tener la policía local. Reitero, el coordinador provincial, es decir, la persona que hará las veces de puente entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el distrito, es el señor Cícolo, que en este momento está de reunión en reunión. ¿Sí? No sé si tenemos la posibilidad de charlar con él algunos minutos, pero estamos buscando esa posibilidad porque nos preocupa y nos ocupa, o nos ocupa y nos preocupa saber y conocer e informar cómo será el diagrama de la policía local que estará ya en las calles el próximo mes de octubre. Es decir, falta nada. En 13 días o en 14 días estarán los cadetes, 400 cadetes en la calle, 400 nuevos policías en la calle. ¿Es todo para Moreno o una parte de la General Rodríguez? Es decir, definiciones que son necesarias conocer. ¿Ok? Galloso no. Será mañana el tiempo de también informarles a ustedes si existe una nueva convocatoria que realice la Secretaría de Salud para aquellas mujeres que tienen problemas de obesidad. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y si todo funciona bien, es decir, al margen de los teléfonos, al margen de los teléfonos, tal vez el día viernes tengamos aquí sentado a un funcionario municipal hablando de un tema que es sumamente importante y que nosotros no hemos abordado seriamente, seriamente en la continuidad, quiero decir. Y que en esta idea de saber qué queda a partir de diciembre, nos abocamos a hacer una recorrida en lugares en donde antes directamente ni nos atendían. Nosotros ahora estamos insistiendo. Ese es el trabajo que hacemos. Estefi, nos tenemos que ir, me parece, ¿no? Estamos ahí, en hora. Corresponde. Cintia hizo una enorme producción en la mañana de hoy, llamando a todos los que se habían comprometido a salir. Pero bueno, hay enfermedades que castigan y aparecen justo. Y otras que no son enfermedades muy conocidas, como la sordera. Pero que funciona perfectamente en mañanas como la de hoy. De los que dicen escuchar y no escuchan nada. O cierran el teléfono directamente, lo apagan. Sí. Nosotros queremos informar, le quiero decir, ¿eh? Ellos no nos dejan. Nada nuevo es lo que ha pasado desde siempre. Hay veces que se puede y otras que no. Pero sí, entonces, remarcarles las informaciones que a nosotros nos parecen importantes. Primero mañana, una vez más. Mañana en la orden del día no aparece ningún expediente que trate boleto educativo gratuito. Aclaro, que no esté en la orden del día no significa que no pueda tratarse, ya que existe algo en el mecanismo que es un tratamiento sobre tablas. ¿Está? Y lo segundo, que el 5 de octubre será el acto de colación de los policías que egresan de la local. Y en el día de ayer, 21 de septiembre, el municipio ya abrió la inscripción para el próximo año. ¿Se imaginan 300 o 400 policías por año? De última, estaremos rodeados todos del color azul, o celeste, o naranja, o verde. No sé cuál es el color que tendrá la policía local, la de Moreno. Pero hay una diferenciación, porque usted tiene que saber cuál es la policía local, cuál es la bonaerense y cuál es la patrulla urbana. ¿Está? Ah, y no se olvide, un enfermero moreno, por lo que dijo el señor Nievas, tiene en promedio un salario de 5.000 pesos. Los que busquen la información sobre los datos del INDEC lo pueden encontrar a esto en la página del INDEC directamente. Porque allí están volcados los datos de la encuesta permanente de hogares. Sí, nos vamos, llegamos a tiempo. 11 y 10, suficiente por ahí. Quienes hicimos recorte, Cintia en la producción, Bernardo, Steffi, Rubén, quien les habla, tengan la mejor jornada posible. Un enorme abrazo y un enorme respeto a la querida Ana de Casco Sala, que está viviendo un momento dificilísimo. ¿Sí? Un abrazo desde aquí, de todos los que hacemos recorte informativo. Chao, hasta mañana. Traten de pasarla bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.